Lecciones de la Biblia, a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Preparémonos para el cambio. Leo de Salmo 85, versículo número 13. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Esta semana hemos hablado seriamente sobre la preparación que tenemos que hacer para muchos cambios que nos ocurren en la vida. A mí me encanta pensar en un Dios que no cambia, que es eterno, que su amor no tiene variación por nosotros, que no se avergüenza de nosotros. Por eso es un Dios que tiene muchísima experiencia en acompañar todos los cambios que los seres humanos tenemos y por los cuales transitamos. Muchos cambios son positivos, otros no son tan buenos. Sin embargo, el ser humano tiene que tener capacidad de adaptación a cada cambio. Muere un familiar, me tengo que cambiar de país, me tienen que cambiar de barrio, de trabajo. Uno simplemente tiene que vivir los duelos rápido y adaptarse al cambio. Una cosa sí es segura: en cada cambio de la vida, Dios está con nosotros, así cometan injusticias. Miren el ejemplo de José, el hijo de Jacob. Era un niño muy cuidado en su casa, bien vestido, bien alimentado, y un día sus hermanos malvados lo vendieron como esclavo y llega como esclavo a Egipto. En Egipto no se echó a morir, no maldijo a sus hermanos, no habló mal de Dios. No hay ni una queja de José ni contra sus hermanos ni contra Dios. Eso de andarse quejando en la vida como plañidera de entierro no le queda bien a un cristiano. Se quejan por todo, todo es negativo, todo va mal. Este es un mundo real en el que vivimos y las cosas salen mal. Pero yo creo que el Cristo que hemos aceptado debe ser un Cristo que impacte nuestra vida a través de la lectura de la Biblia y de la oración para tener positivismo en las cosas. Claro que todo va a ir mal, pero para el Hijo de Dios en el corazón todo va a salir bien. Y así que José llega a Egipto y ahí decide ser el mejor administrador. Si soy esclavo, voy a ser el mejor esclavo. Días después, por un error de la esposa de Potifar y por José querer ser fiel a Dios y no acostarse con ella, va a la cárcel. Otra vez, ni reniega ni murmura. Si voy a ser un preso, voy a ser el mejor de los presos. Así que ayuda y es nombrado el jefe de la cárcel. Y ustedes conocen la historia como él sale finalmente y llega a ser el gobernador de Egipto. Cuando es el gobernador, dijo, si he sido el mejor esclavo, si he sido el mejor preso, ahora voy a ser el mejor gobernador para gloria de Dios. Y ahí llegaron sus hermanos y se le inclinan. Y miren qué preparación en los cambios de la vida. Ahí José pudo haberse vengado de ellos, pudo haberlos matado. Los amó, había perdonado. Llegar al éxito sin tener cargas en el corazón es una bendición. Por eso muchos no estamos listos para el éxito, para tener más dinero, para ser más inteligentes, para tener más cosas, porque dañaríamos a otros, porque malograríamos la vida de los demás. ¿Sabe qué? Preparémonos para el cambio. Tengamos una mayor consagración a Dios para que le digamos en esa consagración, Señor, estoy listo, envíame lo que quieras, que lo usaré para tu gloria, no para mi autodestrucción. Lo usaré para que el Evangelio sea predicado y conocido. ¿Cuántas cosas te ha dado Dios a ti que te están perdiendo en la vida, haciéndote orgulloso o orgullosa, infiel a Dios o a la familia? Muy pronto, si no aprovechamos, cambios duros y drásticos podrán venir porque Dios nos ama. Qué bueno que podemos prepararnos para el cambio y que en las cosas que no podamos cambiar y en las que podamos cambiar, Jesús está a nuestro lado para bendecirnos. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.